soñemos con grato recuerdo. Y en mi soledad añoro tus caricias de años atrás. Y así como yo pienso en ti, tú debes pensar en mí. Es la Navidad que nos trae recuerdos de ayer. Entre guirnaldas veo tu sonrisa que me desespera. Y en el champán el sabor de tus labios que ansío volverte a besar. Y así como yo no puedo dormir, tú estás desvelada recordando el pasado de aquellas navidades, navidades de ayer. Que me desespera. Y en el champán el sabor de tus labios que ansío volverte a besar. Y así como yo no puedo dormir, tú estás desvelada recordando el pasado de aquellas navidades, navidades de ayer.